Amanecernos loqueando. Me conociste borracho, callejero y mujeriego. ¿Para qué haces tanto pancho si te callas con dinero? Déjame pistear tranquilo, ya no me la hagas de pedo. Déjame nomás planchada, ropa pa' ponerme ahora, y el radio pininfarina, y las llaves de mi troca, la chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa. Vete, ya no te devuelvas, porque vas a encontrar otra. Encontrar otra.